damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Gracias porque está en nuestra sintonía y también visita la página donde tenemos estos audios y otro material para ustedes. Está conmigo el pastor Juan Millanao Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. En el concepto de por los siglos perpetuos, aquí vamos a hablar de la señal del arco iris. ¿Qué es un arco iris? Uno podría preguntarse. Yo creo que hay antecedentes, estudios, que dicen qué es un arco iris. Y dice la Escritura que Dios va a hacer una señal, va a tener un pacto, una señal con Noé muy específica. Y usted se va a su Biblia, va a encontrar allí en Génesis capítulo 9, versículo 12. Y aquí vuelve otra vez a hablar Dios. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Qué me dices tú de este concepto, de este pacto que hace el Señor con ellos? Decirle, mira, cada vez que veas un arco iris, recuerda, no, nunca más un diluvio. Es otra vez la consistencia de nuestro Dios, ¿no? Y cómo Él pone esta señal que a todos nos asombra. Naturalmente hay mucha información en todas partes con respecto al fenómeno físico de lo que es un arco iris, ¿no? Estos colores básicos, la acción de la lluvia, de la luz del sol, etcétera, todo eso unido que conforma un arco iris. De eso no es necesario hablar aquí, pero lo importante es que Dios establece algo que nos es conocido para recordarnos cuán consistente es Él de salvar, porque esto está en el contexto del diluvio y de Noé y su familia salvados, tiene un contexto de salvación y de una promesa divina. Fíjate que es interesante, y no es para desarrollarlo aquí, pero en el idioma inglés se usa la palabra bow, o sea, B-O-W, para arco, este arco de flecha, y también para lo que estamos hablando. Así que, bueno, quizás algún auditor quisiera profundizar más en esto, lo significado, lo interesante que es que la palabra bow se utilice para arco, un arco de flecha o también el arco iris, ¿no? Pero no está fuera de alcance nuestro como programa, pero de todas maneras Dios de alguna manera quiere impresionar nuestra mente y nuestro corazón con sus palabras. Y Dios escoge esta manifestación pictórica, extraordinaria, de alguna manera para impresionarnos. Luego, por ejemplo, en libros proféticos como Daniel y Apocalipsis aparecen figuras plásticas, figuras que son completamente inéditas, que no encontramos nosotros en la naturaleza. Y todo eso es para impresionarnos, para llamar nuestra atención. Dios desea hacerse notar, dejar un mensaje en nuestra mente y corazón. Bueno, tú hablabas del arco, estaba pensando que este es un hecho que no creo que haya sucedido antes del diluvio, porque no había los elementos para realizarse, no había esta lluvia, esta neblina, el sol estaba, la luz estaba, el agua estaba, pero en condiciones muy diferentes. Ahora, Dios le está dando algunas señales y algunos indicios. Primero es el pacto que va a hacer entre él. Luego en el 13 dice, mi arco, y lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Dios le dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es ante eso, pero el siguiente texto dice, y sucederá, porque esto no lo sabía él. Es algo nuevo para él, es algo que por fe va a suceder en algún momento. Yo me imagino que así lo está pensando. Dice, mi arco he puesto en las nubes. Y el 14 dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Pero eso va a ser después del diluvio. Claro. Cuando aparezca otra vez una lluvia, porque imagínate esas personas, Noé, su familia, sus hijos, sus mujeres ahí, se pone a llover, porque llovió después. ¿Vuelve el diluvio? No, mira el arco. Mira lo que está apareciendo en el cielo. Esa es una señal de que no habrá más diluvio. Y Dios lo prometió y así se ha cumplido Por eso es que a nuestra lección dice por los siglos perpetuos. Alguien podría decir, pero ¿y qué pasa con las inundaciones que están apareciendo en ciudades, en países, en sectores, ¿no es cierto?, del mundo? Bueno, esos son desórdenes climáticos que el ser humano está provocando, pero no es a nivel mundial eso, como fue el diluvio. Exactamente. Fíjate que el 17, porque en el 12 ya habló del pacto y en el 17 lo reafirma, y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal. Y cuando en la Biblia hay una palabra que no sé, tú la bien la conoces, que dice, de cierto te digo. Esa repetición, ¿no es cierto?, le da un énfasis a lo que se va a hablar, se va a decir. Y entonces en el 17 acá, que es un texto más adelante, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que está establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. O sea, este no fue un pacto que quedó solamente para Noé y su familia, sino para todos aquellos que nacieran después de Noé, y nosotros estamos incluidos en él. Y yo creo que hemos disfrutado muchas veces del arco iris. Bueno, aquí tú ves que si pensamos en Génesis, la creación, que concluye aquí en Génesis 6 con una generación solamente dedicada al mal que Dios le duele tener que raer de la tierra mediante un diluvio, en Noé y su familia vemos una nueva oportunidad. ¿Qué vemos aquí? El Dios de la segunda oportunidad. Siempre. Y Dios en Jesucristo van a ser consistente con esta misma enseñanza. El Señor está, digamos, suspirando por nuestro arrepentimiento. A Él no le interesa tanto nuestro pecado como nuestro arrepentimiento, porque Él quiere salvarnos. ¿Ya? Entonces, cualquiera de nosotros que esté pasando por una crisis que consideramos terminal y que no hay esperanza, yo le rogaría que piense en este Dios de la segunda oportunidad, ¿ya? Que es un Dios tardo para la ira y dice la Biblia, grande en misericordia, que se deleita en salvar. Entonces, Él ha provisto todos los medios y ha manifestado toda su disposición desde el pecado de Adán y Eva en adelante para salvar. Y aquí Dios una vez más se acuerda de su jardín con mayúscula, de sus criaturas, y viene, les da señales y les garantiza su salvación, ¿ya? Es lo que yo me gustaría agregar. Y siempre diciendo que este es mi pacto, como dice Dios, ¿ya? Es la propuesta de Dios, esta no es una propuesta humana, no es una solución humana, es una solución divina al pecado. El mismo Dios ofendido es el que tiende la mano para levantarnos, ¿ya? Hay un relato de una persona que sufrió atroces castigos por sus enemigos cuando fue tomado prisionero, especialmente hechos de la Guerra Mundial, pero que se convirtió al cristianismo y que después él volvió, se sanó y fue donde sus enemigos y le dijo que los perdonaba. Es una reacción humana, pero en el caso de Dios la reacción perfecta de volverse al ser humano y dejar algo físico que le recordara que Dios iba a cumplir su pacto. Así que, amable oyente, cuando usted vea ese arco iris hermoso que a veces se da en algunos lugares, recuerde, Dios está diciéndote que te va a cuidar y que nunca va a destruir la tierra por el agua. Bendiciones, vamos a volver mañana.